Benvinguts a Barcelona, la ciutat ecologista, d'atrapaires i d'artistes, Ronaldinho i Maradona, amb la seva perifèria d'edificis i muntanyes. No som Europa ni Espanya, som la pau i som la histèria. I a la nit ens lleven els gelats i la policia. I a la nit la gent encomana la seva alegria. I a la nit ens lleven els gelats i la policia. I a la nit la gent encomana la seva alegria. És guapa, acollidora, sensual i patidora, mare dels pobres, pàtria de la moda. A tripitón, guitarras, sordas i sirenes sonen. La suor del xarnego i l'immigrant formen part de la sang del català. La barreja fa créixer la ciutat. Benvinguts a Barcelona, on el visitant s'atura, exponent de la cultura, tot el que repella ho dona. Amb onades de turistes, disfressats de mexicans, estimem els animals, ens repugnen els feixistes. Your Riff, de su álbum Construmón, y este tema Barcelona, que nos abre la selección musical de esta tarde de martes, concretamente martes 28 de mayo de este año 2013, último martes de este mes de mayo. El próximo ya estaremos en junio y cada vez acercándonos más al verano. De todas maneras, esta es una primavera que se niega a ser primavera. Nos tiene bastante sorprendidos, realmente. Muyallo Riff, sello discográfico que distribuye a este grupo, Casbah Music. Un sello de Barcelona, es una discográfica y también es un estudio de grabación. Tiene un amplísimo catálogo con grupos como Color Humano, La Familia Rústica, Zulu 930, José el Chatarra, La Pegatina, Muyallo Riff, Che Sudaca, grupos que en su mayoría van a sonar esta tarde aquí en un montón de músicas de Contrabanda FM. Y Casbah Music acaba de fundar un nuevo subsello, New Beats, que lo dedica a las músicas con sonidos más electrónicos, y donde se encuentran bandas como la Kinky Beat, Brujo, Chalat 58, entre otros. El catálogo es amplísimo. Y esta tarde, dedicado al sello Casbah Music, o Music, vamos a disfrutar con esos aires especiales que marca, digamos, el sello. Tiene world music, música mediterránea, reggae, rock, pero yo creo que lo que caracteriza el sello es que la música que ellos editan y promueven y promocionan tiene un sabor a Barcelona, un sabor mediterráneo, un sabor a rumba catalana, un sabor a barrio, un sabor a calle y un sabor también de una voz de músicos que tienen algo que decir más allá de lo estrictamente musical. Siempre hay un toquecito que va más allá de lo musical. Bueno, dicho esto, y con breves pinceladas de los grupos para que tengan una idea más o menos de qué se trata, vamos a ir escuchando temas de diferentes discos de el sello Casbah Music. Y si entre menos hable yo, pues más música tendremos oportunidad de escuchar. Mujayo Reef es un grupo de Cornellá, ciudad del cinturón industrial barcelonés, conocido como Cinturón Rojo, la ciudad en la que nació la banda Trapera del Río, una de esas bandas míticas, y también es la ciudad que dio a un grupo conocidísimo como Estopa. El disco que hemos, el tema que hemos escuchado antes de Mujayo Reef con Strumat es del año 2011, pero aquí tengo lo último de ellos. Han creado un disco con la idea de dar forma a una herramienta de reivindicación, de apoyo a toda la gente que lucha por la justicia social. Un disco que se ha concebido a partir de las vivencias que los diferentes miembros de la banda han ido experimentando a través de su participación en colectivos sociales, en la observación de la comunicación, de la expresión, de sentimientos. Un disco surtido de la palabra viva. Es como un grito decir, basta ya. No podemos más, basta de abusos, maldita comedia. Así se titula este disco. Y vamos a escuchar la introducción al disco e inmediatamente el tema titulado Bienvenidos al Burdel, Mujayo Reef. 30 segundos para el inicio del espectáculo. Mujayo Reef les da la bienvenida a esta maldita comedia. Les recordamos que la banda quiere dedicar este disco de manera especial a aquellas personas que creen que no les hace falta permiso ni perdón para ser libres. A aquellas personas que impulsan la cultura que ha conseguido que los pueblos continúen sobreviviendo. A aquellas personas que luchan y que salen a la calle a luchar. Que creen en el derecho a la autodeterminación. Que creen en la transformación social, en la constancia y en el coraje. A todas aquellas personas que han perdido su ojo por el impacto de una pelota de goma. A los desobedientes civiles. A vosotros. Vosotras. Para todos. Lo Yayo Riff y este tema titulado Bienvenidos al Burdel, de su último disco, Maldita Comedia. Y le cantaban pues a esa Barcelona actual que la están convirtiendo en una feria de atracciones para turistas, un parque temático, un fan city, como dicen algunas personas. Muyayo Riff. En Casbah Music, programa de hoy dedicado a este sello discográfico y estudio con base en Barcelona. La Pegatina. Seguimos, ¿eh? Dos horas de un montón de músicas dedicado a grupos a los cuales sus discos los ha editado Casbah Music. O Casbah Music. Me sale Music, pero bueno. La Pegatina son de Montcada, aquí de la provincia de Barcelona. En los dos últimos años, La Pegatina se ha consolidado como uno de los grupos imprescindibles en los grandes festivales estatales como el Arena Sound, Viña Rock o En Vivo. Lo más remarcable, sin embargo, es su gran trabajo internacional, donde han sido cabeza de cartel de festivales como el Lowlands en Holanda, el Westlake Festival en China, y con el Tour Adrenalina han visitado también Ecuador, Italia, Alemania, Austria, Francia, y ya llevaban como 700 conciertos a sus espaldas. Aquí tengo, no lo último de ellos, es decir, de algunos grupos, hay lo último, como en el caso de Muyayo Riff, pero de otros van a ir saliendo discos que han sido editados por Casbah Music. Y este es Capo Melón. Y de Capo Melón vamos a escuchar el tema número 4, Busco. La Pegatina en un mon de músicas. Vivo buscando mentiras que son verdad, rumores que llegarán, canciones para no olvidar. Canto por la noche por no gritar, canciones que nunca se escucharán, testigo la luna que bajará. Porque yo busco lo que no tengo, y tengo lo que no busco, porque yo, sin ti yo soy feliz. Porque yo busco lo que no tengo, y tengo lo que no busco, porque yo, sin ti yo soy feliz. Cada mañana por no llorar, subo la calle por no bajar, me tiro al río y no sé nadar. Me asombro si me quieres iluminar, cierro los ojos sin pensar, mirando al cielo quiero volar. Porque yo busco lo que no tengo, y tengo lo que no busco, porque yo, sin ti yo soy feliz. Porque yo busco lo que no tengo, y tengo lo que no busco, porque yo, sin ti yo soy feliz. Yo no me enredo por nada, y tú no quieres venir, pero estás loca por mí. Y si me pongo a buscar, yo no me enredo por nada, y tú no quieres venir, pero estás loca por mí. Y si me pongo a buscar, yo no me enredo por nada, y tú no quieres venir, pero estás loca por mí. Y si me pongo a buscar, yo no me enredo por nada, y tú no quieres venir, pero estás loca por mí. Y si me pongo a buscar, yo no me enredo por nada, y tú no quieres venir, pero estás loca por mí. Y si me pongo a buscar, yo no me enredo por nada, y tú no quieres venir, pero estás loca por mí. busco la pegatina de su álbum, Capo Melón. Y aquí estamos en el estudio de Contrabanda FM en Barcelona, con una nueva edición de este Un Mon de Músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles, es decir, mañana, de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y también lo tendrán esta noche en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Y por supuesto, también este programa se va a emitir y lo van a escuchar las amigas y los amigos del puerto de Valparaíso, los compañeros y compañeras de la Radio Neta. Y como la FM, pues ya les comentaba antes, la tienen semi intervenida por otra emisora, hay que seguirla con la página web www.laradioneta.cl en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Seguimos, y ahora le toca el turno al grupo Bongo Botraco. Su álbum Todos los días sale el sol. Todos los días sale el sol. No es su último disco, ya que este es del año 2010, si no me equivoco, sí, del año 2010. Y está en preparación revoltosa. Pero bien, tenemos aquí el Todos los días sale el sol y le voy a hacer escuchar un tema que es el tercero. Y el buen rollo, la buena música y las ganas de moverse, bailar, saltar, están aseguradas en esta tarde dedicada al sello Casbah Music. Así que, si no lo han hecho ya, aparten mesa, silla, donde estén, y a disfrutar, a bailar, porque gira la vida y gira porque Bongo Botraco la hace girar con su música. Después del vino, los chopitos y las rabas, de las tardes en Albaicín. Después de juergas y domingos de resaca, después de noches sin dormir. Después de tantas horas metidos en la furgona, buscando un sueño junto a ti. Escucha, amigo, empieza hoy la gran historia de lo que queda por vivir. Dimos de mil vueltas y llegamos hasta aquí. Y hoy estamos todos, nadie va a dormir. Cosa del momento, pues no se va a repetir. Gira la vida, vuelta a empezar. Dale alegría, va a girar, girar. Gira la vida, vuelta a empezar. Ay, ay, ay, dale energía. De ver la luna sonreír, después de labios que se pierden en la nada, como la espuma que bebí. Después que nos dijeran que nos moriríamos de hambre, después de verles decir, después de ver que no es tan malo equivocarse, después de todo soy feliz. Dimos de mil vueltas y llegamos hasta aquí, y hoy estamos todos, nadie va a dormir. Gozo del momento, pues no se va a repetir. gira la vida, pongo potraco. Es imposible que la vida deje de girar, ¿no? Con la música, con el espíritu, con la energía que nos da no solamente la banda de Pongo Botraco, sino yo diría la totalidad de los discos que edita Casbah Music. Y ahora nos vamos a un músico originario de Reus, José El Chatarra. Showman, cantante, un personaje, un espectáculo en sí mismo. Se acompaña de una pequeña, sencilla, pero efectiva banda que pronto presentará, si no es que ya lo ha presentado, su segundo disco. Con su primer disco, De Chatarra Corazón, que es el que tengo aquí en la mano, publicado hace un par de años, se presentó en Sociedad y ahora el nuevo disco llevará por título Mira la que se ha liado. El Chatarra, ya les digo, es de Reus. Es una música, y en general, la mayor parte de los grupos que distribuye el sello Casbah surgen como una propuesta musical opuesta, una propuesta opuesta, valga la redundancia, que está en las antípodas de lo que durante muchísimos años, y especialmente aquellos 40 duros años de la dictadura franquista, llegaba desde la capital del reino, como le decían ellos, puritanismo centralista, desde el cual enviaban sus mensajes de nacional catolicismo a todo el país. Pues estos grupos están en las antípodas de todo aquello. Ante la cobla más casposa, en Andalucía surgió la reivindicación del barrio como medio social en el que desarrollarse. Los ídolos juveniles encarcelados por leyes injustas, los chichos, la mezcla de rock y flamenco de Triana, la fusión transgresora de Pata Negra. Y esos son precisamente los vértices del triángulo inspirado o inspirativo que motivan a que José El Chatarra, pues, hace la música que hace. De su álbum De Chatarra Corazón, escucharemos dos temas. El primero es este, titulado Son Barrios, porque hablábamos de barrios, y les decía, ¿no?, que una de las cosas presentes en la música de los grupos que edita Casbah Música, pues, es eso, ¿no? Lo mediterráneo, el barrio, las reivindicaciones, la gente, la vida, lo que ocurre en las calles. Son Barrios, José El Chatarra. El otro día me enteré en el ascensor que la vecina se había casado. Era la prima hermana de aquella que era la Juana que estaba en la tienda, que vendía tutti frutti a los pavos que eran yupi. Sonaba la canción esa del Yoku como los rayos, madre mía, que de párpado se traía. Pago de personal, pago de personal, pago de personal, pago de personal, porque son barrios, son barrios, barrios, son barrios, son barrios, barrios. dicho que ya está bien. Pim, pam, pum, la caliao. Se ha pirado con el cochazo, se ha trincado todo el maletín. Que dicen que era un traficante, 20 kilos de hachín. Se llevó de un buen viaje, vaya tela al personaje, vaya tela al personaje. ¡Vaya tela! Y ahora me han dicho que está en Las Vegas. ¿Y que te han dicho que está en Las Vegas? Y ahora me han dicho que está en Las Vegas. Y ahora me han dicho que está en Las Vegas. Y ahora me han dicho que está en Las Vegas. El Chatarra, de su álbum De Chatarra, Corazón, que es lo que vamos a escuchar ahora. Un montón de músicas. Soy el Chatarra, fuera de gracia, no tengo pena que me condenan, no. No quiero yo mirarte pa' atrás, no quiero más. Solo si bailas mientras te canto, yo a tus penas te la levanto. Mira para adelante y ya verás, vamos pa' allá. Son de Chatarra corazones, si me tocan los cajones, yo me pongo ya a bailar. Son de Chatarra corazones, si me tocan los cajones, yo te puedo espabilar, espabilar. Que lo goces con simpatía, tu mal humor déjalo atrás, déjalo ya. La más bonita de tu sonrisa, ponla conmigo, no tengas prisa, y sin pararlo más, ponte a bailar. Son de Chatarra corazones, si me tocan los cajones, yo me pongo ya a bailar. Son de Chatarra corazones, si me tocan los cajones, yo te puedo espabilar, espabilar. espada, corazones. Si me tocan los cajones, yo te puedo espabilar, espabilar. José Chatarra, de Chatarra Corazón. Un montón de músicas. Caspa Music. Caspa Music. Desde Barcelona, que es donde tiene la base este sello y su estudio de grabación. Y desde Barcelona, donde está Contrabanda FM, pero ellos fundamentalmente, por lo menos aquí nosotros en Contrabanda FM, somos un vehículo para hacer llegar a rincones donde otras emisoras no llegan, a latitudes donde otras emisoras no llegan, esta música que se hace aquí en Barcelona y que tiene sabor a Mediterráneo y sabor a barrio, como les decía anteriormente. Y ese sabor a Barcelona, esa Barcelona multicultural, mezcla de cantidad de gente que ha llegado en las últimas dos décadas, y que han contribuido a darle un colorido, unos olores, y cuando me refiero a olores me refiero físicamente a olores que antes la ciudad no tenía, ¿no? Restaurantes indios, pakistaníes, filipinos, en fin, todo esto le ha dado japoneses, le ha dado un colores y olores que antes no teníamos en Barcelona. Y en la música también lo podemos apreciar. Y es justamente Caspa Music quien se encarga de expandir al resto del mundo estas músicas. La Bundu Band tiene un nuevo disco, creo que este es el último, del 2011, que lleva por título Cat Samurai. Cat Samurai. Es una música con cierto aire de electrónica que sale de la mente del doctor Mainovi. En realidad es Albert Mainau. Cuando, paralelamente a Escafán, donde tocaba la graya y las percusiones, comenzó a experimentar nuevas combinaciones entre la electrónica y la misma graya en su estudio particular. La graya es un instrumento que se usa de viento, que se usa en la sardana, y también, si nos vamos hacia atrás, similares en música tradicional. Bien, les decía, ¿no? Comenzó a experimentar entre la graya y la electrónica hasta empezar los primeros temas de lo que devino la Bundu Band, con la incorporación de Anima Lanima, la guitarra, Garbo al bajo y Eddie Joe Willow. Su primer trabajo, que fue un trabajo autoeditado, Guerrero Rebelde, del 2010. El 2011 presentaron Cat Samurai bajo el sello electrónico New Beats de Caspa Music, con claras influencias de la electrónica mestiza europeo, como la FAS o The Asian Dub Foundation, o de la música comprometida catalana como los Obrin Pass o Inadaptats. La Bundu Band teje su propio conglomerado musical a base de beats, guitarras y grayas. Aquí tengo el disco magnífico, realmente, Cat Samurai, y de aquí les voy a hacer escuchar el tema número 7, la revolución del No Millennium, la revolución del nuevo milenio. En este disco hay una serie de colaboraciones muy habitual en los grupos que trabajan en el área de la electrónica. Entre ellas está Fermín Muguruza, por ejemplo, Indigna, Obrin Paz, la Kinky Beat, y también, y lo escucharemos ahora en este tema, Khalid G, la revolución del No Millennium, la punto van de su álbum Cat Samurai. Esquemes que ens han imposat. Crida una mare amb el seu fill entre els braços i a poc anem omplint tots els cabassos de velles utopies que ara es tornen realitat. Els exèrcits ja no es componen de soldats que obeeixen cegament les ordres del seu amo, i el poder establert trontolla ben incert perquè a fora tronen milers de veus com una tassola. La revolució del nou mil·lenni ja és aquí. Si seure deixat, la revolució del nou mil·lenni ja ha arribat. Si seure deixat, la revolució del nou mil·lenni ja és aquí. Si seure deixat, i ha pres els carrers dels pobles i de la ciutat. Amb conjunts del milenio, la Bundu Band de su álbum Cat Samurai. Un montón de músicas, Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde. continuamos con otro de los artistas que distribuye el sello Casfa Music. Yacine and the Oriental Groove. Es un nuevo proyecto de Yacine Belaxené. Antes había formado parte cantante, compositor de los grupos de Totarrel, Nour y Chepalowski. Este grupo, Yacine and the Oriental Groove, nació con la intención de interpretar y reinterpretar canciones que forman parte de la trayectoria del cantante y temas clásicos magrebís y orientales. Él tiene ancestros de Algeria, si no me equivoco. En su música, está claramente influenciada por el laúd árabe eléctrico de Yanis Papayonau. Curiosamente, un laúd árabe tocado por un señor que tiene un nombre griego, posiblemente lo sea. Forma parte, Yanis, de la orquesta, o al menos sí, de la Orquesta Árabe de Barcelona y de un grupo también salido de aquí, del barrio del Raval, al otro lado de las Ramblas. Como el código postal es 08001, pues el grupo se llamaba así, 08001. Era un proyecto más que un grupo determinado. Yacine y The Oriental Group como banda ha ido desarrollando su propio sonido hasta traer las canciones tradicionales a su propio terreno y crear temas propios con un sonido que atraviesa todo el Mediterráneo. Son sonidos mediterráneos, pero eléctricos y electrónicos, que abren una nueva ventana de energía e innovación con resultados muy sorprendentes. Yacine, no solamente con este grupo, sino con Nour y con Chepalowski, ha estado recorriendo prácticamente todo el Estado español y el Magreb, es decir, la parte norte de África, con un repertorio ya consolidado. Y tenemos este disco que acaba de sacar, bueno, es del año 2010, Parabolic. Ese es el título del disco, Parabolic. Y de Parabolic vamos a escuchar dos temas. En primer lugar, Upna, un montón de músicas, Yacine and the Oriental Groove. الليلة عوري Cine and the Oriental Groove. Y el tema titulado, eso se lo había dicho, ¿no? Upna. Parabolic, título del disco, quiere explicar las realidades ficticias que se muestran desde el país extranjero hacia los países aparentemente bien estante bajo la sociedad de consumo, que es lo que podíamos llamar la realidad parabólica. Unas realidades ficticias que son de ida y vuelta, pues aquí a veces solo nos llegan las apariencias de exotismo de los países de Oriente y no la cruda realidad de muchos de ellos. Canciones que hablan de inmigración, de mezcla de culturas y de la desconfianza a lo desconocido, pero también canciones que cantan el amor y ya sonoridades hermosas y bellas. Es destacable un homenaje que hay a Joan Maragall en un tema que esta tarde no escucharemos, lo dejamos para otro día. Temas vividos en primera persona, pues el autor, de origen argelino y catalán, ya se los decía antes, argelino y catalán, conoce los contrastes que supone vivir entre dos culturas. Y como no podría ser de otra manera, o de otro modo, mezclas de lenguas como el catalán, el árabe, el griego y el francés. Parabolic es un disco que crea un nuevo sonido de la vida urbana y que podría vivirse en cualquier ciudad del Mediterráneo. Yacine and the Oriental Groove y el tema número 8 de este disco Parabolic, Saskin. Un montón de músicas. Thank you. il·lusions en la història. Tots els fronts brillen, ningú és profeta. Molins de Babilònia, explosions en la història. Tots els fronts brillen, ningú és profeta. العين مليتي واتناش مليا جسر الحبيبي نشتابي دوس رجليا مولين سا بابيلونيا تفلوشون جان لإستونيا نوتشان فرونت بيا نينكوز بروفيتا مولين سا بابيلونيا تفلوشون جان لإستونيا نوتشان فرونت بيا Yacine and the Oriental Groove, de su álbum Parabolic, editado por el sello Caspa Music, sello al cual esta tarde de martes, con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM, estamos dedicando estas dos horas. Hoy, martes 28 de mayo del año 2013, último martes de este mes de mayo. Caspa Music, música que desde esta Barcelona mediterránea se expande al resto del país y al resto del mundo. Vamos a cambiar el registro musical y vamos a pasar ahora a una banda de aquí de Barcelona, concretamente de el barrio periférico, llamemos, de la ciudad. Barceloneses de los barrios, son de dos barrios, de hecho, del Coll y del Carmel. La Banda del Panda, ese es el nombre del grupo, La Banda del Panda. Después de más de 100 conciertos a sus espaldas, llevando el ritmo y la fiesta por Cataluña y el sur de Francia, La Banda del Panda finalmente saca su primer álbum. Este es el primer álbum de la banda y es del 2013. Es una de las novedades más recientes del sello. Estos barceloneses, ya les decía, de los barrios del Coll y del Carmel, comienzan así una nueva travesía con la intención de hacer llegar a la gente lo que ellos denominan sarao mediterráneo. Un sarao es una fiesta, una amalgama musical que parte de la rumba catalana y bebe de los aires flamencos, el pop rock, la cumbia o el hip hop. Con 10 historias, que son los 10 temas del disco, en catalán, castellano y francés, hablan de amores y de desamores, de hechos y deseos cotidianos. A la fresca han titulado este disco. Con él pretenden transmitir la positividad y las ganas de aprovechar la vida, características que definen la filosofía parrandera, reivindicativa y de calle del grupo. Cuentan con una serie de colaboraciones, artistas como la joven MC barcelonesa Vita, el cantante argelino Hakim Saoum del grupo de rock bereber Chaklala, y el percusionista senegalés Moussa Sen de Cine África. La Fresca es sin duda un álbum lleno de ilusión y de fiesta y con un sabor genuinamente mediterráneo, pero total y absoluto. La Banda del Panda, aquí la tienen, un montón de músicas. Y arranca la parranda catalana. le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Desperta, sai, amb un perfum d'amor. Estels que brillen, ho omplen tot. Tomba, tomba, les penes en gots. Crida i apura la vida en cada glob. Mou-te, mou-te, ritme trepidant. Ara sóc conill en el teu mar de sal. Belluga, belluga, perquè tot ens ve gran. La rumbia dispara. Fuego. Belluga, belluga, perquè tot ens ve gran. La rumbia dispara. Ritme contra el mal. Belluga, belluga, perquè tot ens ve gran. La rumbia dispara. Ritme contra el mal. Ata, ata, rumbia, que ya tienen más de un par de pistas para saber por qué el tema se titula Rumbia. Es una mezcla de rumba, comenzó como una cumbia y después se introdujo ese sonido tan característico de la guitarra de la rumba catalana. Rumbia, la banda del Panda, de su álbum A la Fresca. Y comentaba que en este disco hay unas cuantas colaboraciones. Y esto lo vamos a escuchar ahora. El tema se titula Vent du Sud, Viento del Sur. Y tiene como invitados a Hakim Samoun y Moussa Senetama. Este tema es un grito de aquellos que se sienten en las antípodas de la hegemonía eurocentrista. Vent du Sud, viento del sur. Une ligne dans une carte. envie de nos amours, notre bazar. De l'air qui s'envole à chaque coin dans mon pays. Du cri du marché, de nos rires, nos soucis. Oui, peut-être, on a peu de blême, on s'envoie en l'air quelquefois dans le quartier. Nous sommes plus à l'aise sous le soleil. Chaque moment d'accord dans un lore. Tout neuf de ta ville, BCBG, bouillard. Aussi loin que le rêve, aussi loin. El vent del sud, el neguit del demà, la brisa amb despullada, núvols al cap. Le vent du sud, l'air qui balance le soleil dans la nuit, le bruit du silence. Del sud, del sud. L'esperit del camí, el sentit o el destí, on hi va? Molt més lluny que l'ahir, volarem ben amunt, seguirem amb el vent endavant. Le vent du sud, le vent du sud, nous portera au dans le ciel. Le vent du sud, el vent del sud, el vent del sud, que bufi fort i ens arrossega, el vent del sud. La banda del Panda, de su álbum A la Fresca, y este tema Vent du Sud, que ya han podido apreciar, está cantado mitad en francés, mitad en catalán. Cambiamos de registro otra vez y cambiamos de grupo. Ojo al juego de palabras. El grupo se llama Canteca de Macao. Canteca de Macao. No manteca de cacao, sino Canteca de Macao. Canteca de Macao. Yo siempre me lío con el nombre de este grupo, ¿eh? Canteca de Macao. Es posiblemente de los discos que tengo aquí, el único o uno de los pocos que no surge de Barcelona o periferia de Barcelona, o como el caso de José el Chatarra de Reus. Esto ya está un poco más lejos de aquí. Canteca de Macao surge hace casi una década, fruto de una conjunción, digamos, de casualidades en Madrid. La conexión con el público fue prácticamente instantánea en una ciudad que por aquel entonces experimentaba una interesante ebullición cultural. Fueron factores claves la inmigración, cierta permisividad a la hora de hacer música en la vía pública o la estrecha relación de la banda con la universidad, lo que originaba un caldo de cultivo en su proyección. El primer disco que fue un disco autoproducido, llevaba por título Cachai, que es un título muy, muy chileno, ¿no? Es como, te enteras, te das cuenta, Cachai. Esto fue del año 2004. Posteriormente firmaron para el sello Warner para la grabación de su segundo trabajo. Esto fue el año 2007, Camino de la Vida Entera. Esto le llevó a hacer giras por diferentes países, más de un centenar de conciertos por México, Argentina, Jordania, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Marruecos, Nueva York, Costa Rica o Chicago. Tres años después, el 2010, sería elegido el segundo single de este mismo trabajo, Contigo, como una de las piezas centrales de la banda sonora de la película Habitación en Roma, de Julio Medem. Por ahí, el año 2009, llega bajo el mismo sello discográfico Warner, de Warner Bros., el disco Agua para la Tierra. Sin ir más lejos, hay un cambio, y como producto, y después de sacar este disco, hay un cambio y una incidencia importante en la banda. Danilo, flautista chileno, que aportaba con su flauta travesera un inconfundible color a la música, decide regresar a Chile. Una noche conocen a Enriquito, trompetista versátil, especializado en flamenco jazz, y deciden apostar por el cambio de sonido, invitándole a pertenecer a la banda. Este y algún que otro cambio dan el pistoletazo a una nueva etapa para Canteca de Macao. 2011, 2012, y llegamos a este último, digamos al más reciente disco de Canteca de Macao, que es el que les quiero presentar ahora. Su título, Nunca es Tarde. Es un reflejo de la madurez y consolación de su, y consolidación de su sonido, fraguado en un marco tan especial como ellos mismos. 2012 será el año en el que verán los frutos de su trabajo, que continúa con más energía que nunca y ya está siendo respaldado por sus seguidores y los medios de comunicación en una gira que les llevará de nuevo a recorrer la península y escenarios de todo el mundo, entre los que se encuentran Bélgica, Holanda, Nueva York, Texas o Chicago. Canteca de Macao, de su álbum Nunca es Tarde, escucharemos un tema cortito que casi no se nota el paso al siguiente, que es una introducción, y después el tema que le da título al trabajo, Nunca es Tarde, y todo esto a ritmo de cumbia, un montón de músicas. Yeah. Muchos en balde marea de Santiago, sentimientos incesantes que me abruman y entorpecen mi quehacer. Pasas toda la vida enfermizo en tu trabajo, no vislumbras horizonte, esta tormenta sin sentido me consuelas, pero vuelves a caer. Nunca es tarde para ser sincero. Cuántas situaciones tienen que acontecer para deslumbrar mi manera de ser, vivir en libertad, fornicar por placer. ¿Por qué la vida se resbala y no me deja entender? ¿Cuántas situaciones tienen que acontecer para deslumbrar mi manera de ser, vivir en libertad, fornicar por placer? Por objetivos y metas, decir más a menudo te quiero. Nunca es tarde para ser sincero. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para ser sincero. Nunca es tarde para volver a empezar. ¡Mira! Nunca es tarde para ser sincero. Es tarde, nunca es tarde, Cante Cadena Cao, del álbum del mismo título, lo más reciente del grupo, un montón de músicas. Y ya que la música en los últimos temas lleva un poco de, bueno, más que un poco de aire, de cumbia, aires de Colombia, aires de Sudamérica. Continuamos con otro de los grupos que distribuye el sello Casbah Music, Chesudaka. En octubre del 2009, Chesudaka publicó el álbum Todo es Posible. Un nombre muy bien escogido, después de 7 años. Tomen nota, porque esto es serio. Esto es un grupo de aquellos que... Es difícil superar en cuanto a actividad profesional y musical. Después de 7 años de gira sin freno y más de 700 conciertos en 17 países, ¿no?, los 5 músicos de Argentina y Colombia se han ganado la valoración y el respeto tanto del público como de la industria musical. Y ambos coinciden cuando dicen que tienen uno de los directos más enérgicos, locos y contundentes del panorama musical estatal e internacional. Comenzaron como inmigrantes ilegales que debían trabajar en las calles de Barcelona con sus instrumentos para poder comer. Hoy tienen su sitio fijo en la escena musical europea, son invitados a los festivales internacionales con mayor reconocimiento y tienen seguidores en todo el mundo. Todo es posible. Chesudaka. Y el tema,

escaparme de este mundo. Nada más que veo hacer sufrir, llanto desde lo más profundo. Siempre suelo imaginar asfalto volverse verde. Siempre sueño con soñar, levantarme y no perderme. Y en esta oscuridad que no trae la nube gris, capaz de sol tapar y hacer que se ponga triste. Y en esta oscuridad que no trae la nube gris, capaz de sol tapar y hacer que se ponga triste. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. El grupo El Son de la Chama, del álbum Conciencia. Y ahora vamos a escuchar el tema número 7 de este álbum, que lleva por título Calle Injusticia, un montón de músicas. Y nos acercamos a la última media hora de programa, que se cumple en 2 segundos. Uno ya. En la calle la injusticia, donde grandes y pequeños. En la calle la mentira, donde mueren los sueños. Yo paseo y voy viendo reloj roto parado en el tiempo. Veo y cuento, yo no miento, en la calle del desaliento. Y donde venden amor por dinero, sobrevive y el que ataca primero. Y en la esquina nadie puede seguir, donde muchos juegan a vivir. Tan claro está, nos vende la felicidad. Tan claro está, nos vende la felicidad. Debemos tratar de sobrevivir en la calle injusticia. Podemos luchar, habrá que insistir en la calle injusticia. Injusticia, yo conciencio, donde nunca termina silencio, donde casas son guaridas y no hay tiempo para despedida. Luces oscuras de tormento, donde no cuesta sentirse hambriento. Suenan los llantos de lamento y una misma de un niño contento. Donde cartones son el último aliento de un pobre hombre que se cubra al viento. Y en una calle de gente atroz, donde el matarte es un plato de arroz. Tan claro está, nos vende la felicidad. Tan claro está, nos vende la felicidad. Debemos tratar de sobrevivir en la calle injusticia. Podemos luchar, habrá que insistir. Situación de emergencia. Injusticia, el son de la chama de su álbum Conciencia. Su primer disco, si no me equivoco, se los comenté, ¿verdad? Sí. Un montón de músicas en la última hora de programa. La última hora de programa. Y ahora nos vamos a otro de esos grupos que desde que salieron realmente reventaron. Reventaron en el sentido de que donde iban, pues causaban conmoción y tenían a la gente, pues, loquita bailando. Bueno, vamos a ver qué podemos escuchar ahora de este grupo, que es Zulu 930. Estaba viendo qué tema ponerle, ya sé cuál les voy a poner. Zulu 930. ¿Quién diría que esta banda barcelonesa lleva en esto más de 12 años y que ya van por su quinto trabajo? Ese quinto trabajo es Para todos los públicos. Disco que aún no tengo. Ellos han venido a presentar sus discos anteriores. Los dos primeros discos los vinieron a presentar aquí, inclusive con guitarras incluidas y cantando temas en plan acústico en el estudio de Contrabanda FM. Zulu 930. El disco que tengo aquí, creo que es el segundo de ellos, Huellas. Creo que es el segundo de ellos, Huellas. De ellos tengo los dos primeros. El tercero creo que no lo tengo y Tiempo al Tiempo, por ahí en alguna parte debo tenerlo. Les voy a hacer escuchar de... Bueno, Zulu 930 comenzaron obviamente cantando por salas en Barcelona. Rápidamente salen de lo que es el circuito Barcelona y fuera. Y ya pronto los tuvimos actuando en el extranjero, como en el Festival Tempo Latino en Francia, el Rototón Sun Splash, sí, Arenal Sound o Brincadeira. Ellos se mueven entre un grupo entre rumba, reggae, mucho reggae, y a ver con quién nos sorprenden ahora en este tema que lleva por título Te Llevo Conmigo, Zulu 930. Abrazo de Brasil. Ey, amigo. Y para estar hola, pues bueno. Sí, ve. ¿Cómo está ahí? Que te echo de menos, amigo. ¿Qué pasa, gente? Sois unos afortunados. Por los viejos tiempos. Bueno, man, ya me llamas, ya nos vemos. Un abrazo, amigo. Amigos. Vale, bro. ¿Qué te digo? Sí, te estoy bien. Ahora vengo. Te quiero, soy Max. Un abrazo. Cógelo bien. Es el hombro en el que guarda tu primera pena. Ya nada queda de aquella sombra. Pero también te dio mirada, luna, noche, madrugada, hasta el amanecer. Es el hambre y el frío, contigo, es comida y abrigo, tu amigo, solo en el mundo vagabundo, de la senda del querer. Lo más profundo de mi ser, te llamaría para encontrar el rumbo. Uno a uno cayeron, se fueron, desaparecieron. Pero hay miradas que salen del mismo corazón, que son ventanas y espejo a la vez. Oye, amigo, tú que te quedaste, cuando otros se escondieron, contigo aprendí que si hay amigos, sí, porque tú me enseñaste, y en este camino tú me acompañaste. Óyeme bien, te digo, yo nunca lo olvido, vaya donde vaya, te llevo conmigo. Oh, oye. Oh, yeah. Recuerdo y espero que lo que vengan tengan tu huella junto a la mía, y así mirando para atrás seguro encontraría esa luz que anduve buscando. Yo tuve un amigo, tuve un hermano, busqué un destino y fui de la mano. Cogimos siempre el camino llano, ganamos la partida, y si el tiempo alguna vez se durmió entre tú y yo, despertó, y así vivimos momentos que guardo bien dentro. Si amigos tienes, se mantienen, pues la amistad verdadera nunca se detiene. Sigue bien de cerca, deja la puerta abierta, Como aire lleva el viento, te llevo siempre, hermano, en mi pensamiento. Así lo vivo y lo siento, que pare si quiere el tiempo. Repica. Cuando otros se contieron contigo aprendí que si hay amigos sí, porque tú me enseñaste y en este camino tú me acompañaste. Óyeme bien te digo, yo nunca lo olvido, vaya donde vaya te llevo conmigo. Cuando otros se contieron contigo aprendí que si hay amigos sí, porque tú me enseñaste y en este camino tú me acompañaste. Óyeme bien te digo, yo nunca lo olvido, vaya donde vaya te llevo conmigo. Teníamos a Zulu 930 y este tema Te Llevo Conmigo. Bien, bien, bien, nos vamos acercando al final de estas dos horas de un montón de músicas que hoy estamos dedicando a grupos distribuidos por el sello Caspa Music de aquí de Barcelona. Un montón de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona, y el streaming fuera de Barcelona con la página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org, exactamente. Y en sintonía con la Radio Neta, nuestra radio hermana en Valparaíso. La frecuencia es el 88.9, pero desafortunadamente, y espero que algún día puedan, luchando, recuperar la sintonía, porque hay otra emisora que la tapa, pero la pueden escuchar igualmente por internet con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de música en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana, la Radio Neta. Y Radio Almaina en Andalucía, Granada, concretamente en Granada, 107.1, y el streaming con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. Allí en Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Vamos ya enfilando la recta final y ahora tenemos a la Kinky Beat. La Kinky Beat. Y aquí tenemos lo último de la Kinky Beat, lo más reciente. El tema titulado Massive Underground. La Kinky Beat es una banda de Barcelona que nace en el 2003 como resultado de la unión de varios músicos de diferentes influencias y que rápido se convirtió en un claro referente internacional del sonido mestizo. La Kinky Beat en los inicios de la emisora eran compañeros nuestros, bueno, perdón, del grupo, eran compañeros nuestros aquí en Contrabanda FM. Tenían un programa que una vez que el grupo empezó a funcionar, pues tuvieron que dejar el programa. El grupo formado por sus fundadores originales, Charlar 58, Billy Fuego y Mata, ha sido desde el principio un espacio abierto para todo tipo de músicos. El álbum de presentación de la Kinky Beat, Made in Varna, del año 2004, editado también por Caspa Music, incorporaba sonidos de rocksteady, reggae y punk, y fue elogiado tanto por la crítica como por el público, llevando a la banda a un gigantesco tour por toda Europa. Durante este periodo el grupo lanza el disco de Remix, Remix Made in Varna, Caspa Music 2006. Pero bueno, en el 2011 la Kinky Beat lanza su cuarto álbum de estudio, y ese es el que nos ocupa el tiempo ahora, Massive Underground, Caspa Music, de su subsello New Beats, año 2011, llevando a cabo una nueva transformación que funde su lenguaje original con el drum and bass y el reggae, con el filtro dub de Chalart 58, y presentará, aparte de la formación habitual para la gira general, un formato especial muy reducido para llevar a cabo sesiones dub. Pues muy bien, la Kinky Beat del álbum Massive Underground, el tema titulado Ganja Farmer, un mon de músicas. Ganja Farmer, del álbum Massive Underground, un estilo que ellos llaman Drunk The Drum and Punk Style, Dub or Die, escriben en la parte de atrás del disco. Esto distribuido por el sello Casper Music y su nuevo subsello que da paso y cabida a los sonidos más electrónicos, el New Beats. New Beats. Y ahora uno de los supergrupos del sello, Color Humano. Color Humano, que tiene un alma, José El Capel, autor y compositor, creador de la banda. El grupo vio la luz en una casa ocupada de París, la Moscova, en 1994. Allí grabaron su primer disco, Moscova Libre, que editó en 1996 Traya Records. En 1995 hicieron su primera gira por Cataluña y al cabo de poco se instalaron en Barcelona. Más adelante, provocantes e hirvientes, otros dos discos completaron su repertorio. Hambre de Vida, también editado por el sello Traya Records, el 97, y Burundang, Eden, 1999. En el año 2001, el grupo emprendió una gira en Chiapas para compartir música y palabras en este foco revolucionario de una cultura tan increíblemente abundante. Una experiencia absolutamente enriquecedora. En el 2003 José puso fin a la banda para seguir su proyecto personal, El Capel, y los demás miembros se dedicaron a otros proyectos musicales como Plaque Baudelaire, 08001 y Nour. Al cabo de 5 años de separación, Color Humano se reunió el 30 de diciembre del 2008 en la Sala Apolo de Barcelona para un concierto solidario, y allí pasó lo inevitable, un reencuentro. De ese reencuentro sale el disco que tenemos ahora en la mano, Madiba, que significa agua, el agua que cae del cielo, el agua del mar que hay que cruzar para vivir, el agua que en fin nos da la vida. Madiba también es el título del cuarto trabajo de Color Humano, y primero del siglo XXI. El agua no tiene fronteras, no tiene patria ni banderas, es como el aire y como el sol, no tiene dueño. Desafortunadamente estamos viendo, con las cosas que ocurren a nivel internacional, que el agua, que es el prácticamente el oro líquido de y fundamental, bueno, no, el oro líquido, no, olvídense de eso, el oro no es importante ni imprescindible para la vida, el agua sí lo es. Es ese líquido por el cual ya están luchando muchas multinacionales para su control. Mama Justicia, Color Humano. Que caigan las últimas hojas del árbol de la razón. Antes que hable la ira que duerme en el corazón. Antes que caiga esa última gota, que suene el último aviso. Antes que muera esperanza, necesitamos conocernos ya. Mama Justicia, antes que ya no quede tiempo para hablar. Necesitamos conocernos ya. Mama Justicia, sentir que nos miras y nos tratas. Pueblo a quien le quitaron su tierra, nunca se rendirá. El niño que pisó esa maldita mina, nunca lo olvidará. familias no tienen hogar, campesinos sin tierra, niños que no tienen agua. Necesitamos conocernos ya. Ama justicia. Es que ya no quedé tiempo para hablar. Necesitamos conocernos ya. Ama justicia. Sentir que nos miras y nos tratas a todos por igual. Sentir tu presencia y ver cómo repartes tu clemencia. Todos por igual. Todos por igual. Necesitamos conocernos. Justicia, color humano del sello Madiván. Un magnífico disco. Además, un objeto precioso porque está hecho en plan de esos discos que son de cartón, pero con un folleto dentro, con unas preciosas ilustraciones y con las letras de las canciones. Color humano en un mon de músicas. Y con color humano llegamos al final de estas dos horas de un mon de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy lo hemos dedicado enteramente a producciones, discos editados por el sello Caspa Music de aquí de Barcelona. Ya lo han visto, Aires Mediterráneos, Calle, Barrio, Reivindicaciones, Políticas, Inmigración, Mestizaje, Multiculturalidad. Todo incluido en el mismo paquete, Caspa Music, en un montón de músicas. Un montón de músicas, les decía, martes de 4 a 6 de la tarde. Se repite mañana miércoles, de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. La Radio Neta. Síganla con la página web www.laradioneta.cl en el puerto, los martes a partir de las 22 horas y al martes siguiente a las 8 de la mañana. Amigas del puerto y amigos, bonanit, buenas noches.